te hostigan. Cuando pasa te comen con la mirada y mi alma se desgrana. Ser tuyo es querer tocar el cielo con la punta de los dedos y tampoco así se alcanza. Llevo en mis pensamientos y tal vez mis sentimientos algún día a ti te alcanzan. Si me dices que no, de amor yo moriría, porque vos sos mi amor y mi vida. Si me dices que no, de amor yo moriría, porque vos sos mi amor y mi vida, mi amor.